Y en esta recorrida que estamos haciendo habitualmente con los candidatos a las diferentes intendencias del país por Unidad Popular Frente de Trabajadores, nos vamos esta mañana a Paysandú para hablar con Martín Andrada. Martín, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, compañero, ¿cómo andan? Saludo bueno, ahí al piso, a la radio, los compañeros que están. Bien, gracias. Gracias, Martín. Bueno, acá andamos queriendo escucharte para que nos cuentes. En un departamento realmente, Martín, que está muy movido en estas últimas horas con un montón de temas, como este que se dio a conocer en las últimas horas, por ejemplo, de que la intendenta de Paysandú destituyó nada menos que al secretario general de la comuna por haber utilizado un vehículo en una campaña electoral. ¿Qué lectura haces vos como, en este caso, candidato a la intendencia de Paysandú por Unidad Popular Frente de Trabajadores? Bueno, primero de todo que no sé cómo se podía expresar esa situación, ¿verdad? Yo creo que, o creemos, mejor dicho, que eso se da de acuerdo a cómo se está manejando, cómo se ve la política, ¿verdad? De parte de los grupos políticos, mayoritariamente de lo que tienen el poder, ¿no? El tema de impunidad, de hacer lo que ellos quieren, cuando quieren, el momento que quieren, utilizando los recursos de todos nosotros, ¿verdad? Eso parece que tienen el poder y parece que nadie les puede tocar. Bueno, en este caso, debido a denuncias de vecinos, fotos que sacaron y todo, se pudo comprobar unos de tantos, ¿no? No de esta persona misma, sino que acá estamos acostumbrados que los dirigentes o los que tienen ocupan algún cargo, también a partir de ese cargo, el tema electoral lo hacen, ¿no? Y bueno, eso es lo que hace que nosotros insistamos en nuestra propuesta, en nuestro trabajo, ¿no? De la transparencia que queremos mostrar y el compromiso con los contribuyentes de la ciudad y que merecen el respeto, ¿verdad? Y porque la verdad, esto lo que es una falta de respeto, así, totalmente, liso y llanamente. ¿Falta de respeto de quién decís vos, Martín? Falta de respeto de las autoridades, las que hacen uso y abuso de la situación, de ir a los lugares con recursos de los ciudadanos, ¿verdad? Fuera de horario. Eso creo que eso es lo que se le puede decir, ¿no? Usar, abusar de los instrumentos que tiene la intendencia. Y esto, digo, para los que estamos más lejos de ahí, conocer algún entretelón. Vos decías claramente, lo dicen las propias autoridades, que hay cuestiones electorales mezcladas, ¿no? ¿De qué partido son la intendenta, ahora ex secretario general? ¿Qué es lo que se está jugando? Y bueno, era la intendenta, era la que le seguía a Olivera, que actualmente estaban en listas separadas. Y este muchacho pertenecía al Partido Colorado. Según lo que se dice, ¿no? El comentario, que al no tener todo el apoyo del Partido Nacional, ella armó un equipo que consistía con distintos personas de otros partidos políticos. Claro, claro. Ahora, ¿qué momento? Porque está el país, todos los días nos levantamos y una denuncia más de corrupción, que llevaron preso a un intendente, que agarraron al otro haciendo no sé qué. Todos los días hay cuestiones de estas. La ética y la moral, lamentablemente, se está perdiendo. Y eso va en desmero de quienes hacen o quieren otra cosa, otro cambio en la sociedad, ¿verdad? Sí. Porque la gente, a veces y en muchos casos, deja de escuchar atentamente propuestas, porque seguro al ver esto después te dicen, bueno, hace todo lo mismo, te dicen una cosa pero después hacen la otra, y bueno, para aquellos que queremos ver hacer y concebimos la política como un servicio, ¿no? Sí. Nos hace cuesta arriba estas cosas. Y bueno, nosotros apelamos también a que los compañeros trabajen en pos de estas cosas, ¿verdad? De decir, bueno, hay cosas para ser distintos, tenemos la propuesta, tenemos los compañeros en las filas que nosotros proponemos a la ciudadanía, que realmente nos honra compartir ese colectivo, no solo departamental, sino también nacional, y que lo hemos demostrado que en instancia que nos ha tocado ser parte, hemos honrado el puesto público de la mejor manera. Por ahí viene la conexión con el tema, ¿no? Porque decimos, bueno, este es el candidato intendente de Unidad Popular Frente de Trabajadores en Paysandú, y en vez de hablar de qué cartel van a poner, no sé, cuál es la propuesta con el transporte, estamos hablando de esto, pero ese es el perfil que tiene la campaña también. Claro, porque te saca de los grandes temas esto. Y sí. Porque lo que sale es eso. Lo otro, la problemática que existe en Paysandú, se nombra, pero lo más rimbombante es estas cosas que aparecen, ¿verdad? Entonces, y otras cosas que también aparecen en la Junta Departamental, que en las últimas sesiones ha sido prácticamente imposible de abordar temas y discutirlo, porque es una cobrada de cuenta constantemente. Entonces, es por eso que nosotros decimos, vaya si hay la necesidad de tener una voz diferente, con planteo en serio, con poner los debates, debatir los temas de esta sociedad que realmente está pidiendo soluciones de fondo. Entonces, para eso justamente es el trabajo que se viene realizando, ¿verdad? Tratando de concientizar no solo a los compañeros el trabajo que tenemos que hacer, sino tratar de llegar de la mejor manera para que el ciudadano tenga una opción creíble, ¿no? A la hora de emitir su voto, diga, bueno, acá hay una problemática, por lo menos los temas de fondo lo vamos a discutir, que primero esté Paysandú, y que tiene todas las relaciones que tiene Paysandú, tiene relaciones con lo nacional, no solo lo departamental. Por eso la importancia de colocar en el debate la propuesta de izquierda, que también se expresa en la política departamental como municipal, ¿no? Claro. Martín, en esta realidad social económica que atraviesa el departamento, tenemos que mencionar lo que está ocurriendo con Paicueros, ¿no? Esta situación tan difícil para los trabajadores. Sin duda que nos toca, no, en este momento no trabajamos, no estamos trabajando, pero nos toca muy de cerca. Tuvimos muchos años ahí, fuimos parte de una dirección del sindical, trabajamos siempre junto con los compañeros en el tratar de avanzar en los derechos, en mejorarla. Y bueno, creo que lo sabe bien la 36, que desde hace mucho tiempo, y esta historia se repite, de lo que es la empresa Paicuero, Sadesa internacionalmente, ¿verdad? El poder económico, cómo ha ido avasallando los derechos de los trabajadores, y a veces por mantener algunas cosas tenemos que renunciar. Y hoy Paicuero está con gente en el seguro de paro, con lo que estábamos escuchando anoche a los directivos que nos informaban, algo, la posibilidad de despido, ¿no? Porque la empresa no quiere dar extensión de seguro de paro para los primeros que fueron, que ya van 8 meses de seguro de paro, y el ministerio le dijo que si no la empresa no lo pedía a la extensión del seguro de paro, ellos no lo iban a estar dando. O sea, también hay una situación ahí que de manejo ¿no? Del tema de las leyes que amparan, pueden amparar al trabajador, que no están haciendo a favor del trabajador. Nosotros en algunas oportunidades estábamos planteando que en estos tiempos se hablaba y se mencionaba mucho como agitando del gobierno ausente, ¿verdad? Sí. Hablábamos estos tiempos atrás, se decía el gobierno ausente. Nosotros los trabajadores no queremos un gobierno ausente, pero tampoco queremos un gobierno que mediador, conciliador. Queremos el gobierno que actúe, pero claro, que actúe para el lado de los trabajadores, que sea interventor, pero interventor para el lado de los trabajadores, porque las exposiciones que se han hecho de los trabajadores son muy atendibles y hay soluciones. El problema es que no se llevan a adelante, y quien hoy le toca mediar tiene una posición de mediar, no de buscar una solución para el lado de los trabajadores, que agrava la situación, ¿verdad? Sí. Nosotros queríamos recordar que y la radio fue una de las que hizo la cobertura, que ya en el 2013 veníamos anunciando el tema de la crisis en la curtiembre, y en el 2018, para que vean con la responsabilidad que siempre hemos actuado, la Unidad Popular presentó un proyecto de ley para la industria curtidora, que atendía ciertas necesidades y denunciaba una problemática de cómo ingresa el cuero, de cómo se va, qué proceso tiene el ganado que se va en pie, qué particularidades afectaban a la industria con eso. Entonces todo eso está arriba de la mesa y se está para discutir, pero se necesita que los compañeros tengan una respuesta pronto, porque junto con toda esa problemática que se denuncia, también está todo el tema de la automatización, que no escapa a la empresa Paicuero Sadesa, ¿verdad? Sí. Y bueno, no hay una regulación. No es que los trabajadores estemos en contra del avance tecnológico ni nada, pero sí tener en cuenta que ese avance tecnológico no termine perjudicando a los trabajadores, como viene sucediendo, ¿no? Sí, es que lo que falta siempre es esa mirada desde los trabajadores, ¿no? Digo, que la política se haga desde una mirada tomando partido por los trabajadores. Digo, porque los diputados de Paysandú, dice que se volvieron a juntar, la Pay Bancada, dice, hacía 5 años que no se juntaba, y uno de ellos plantea, mirando lo que pasa en la empresa, en Paicuero, que ellos no quieren generar falsas expectativas, y que la plantilla de la empresa parece mayor a la que necesita, porque está produciendo a la mitad de su capacidad, dando a entender que tiene que irse gente, ¿no? Como que están sobrando trabajadores. O sea, si vos mirás del lado de la empresa siempre, vas a sacar este tipo de conclusiones. Por supuesto. Y si uno mira esa situación, los que fueron de representantes del departamento ya lo han hecho otras veces. Y conocen, los trabajadores han denunciado la situación. Lastimosamente vienen con lo que le dice el empresario, no con lo que le dicen los trabajadores, porque muchas veces se ha denunciado la situación, e inclusive se han denunciado la situación de contaminación de adentro, cómo trabajan los obreros, en qué situación. Entonces es difícil si quienes cortan el bacalao, ¿no? Sí. Se ponen del otro lado. Sí, sí. Acá, si Paicuero invirtió en una planta de fluente, millones de dólares, la está terminando, se terminó hace un par de meses, es para traer cuero, es para cesar cuero, miles y miles de cuero. Ahora, a Paicuero le vamos a dejar esa parte nomás, que es la que la primera parte que llega del proceso del pelambre, Weblú y nada más, cuando ella se ampara en las grandes exoneraciones que le da la industria. Entonces ahí hay que pararse del otro lado. Pero bueno, lamentablemente quienes están al frente de que nos representan los diputados, tenemos senadores también departamentales, quedan con la voz de los empresarios y no con la voz de los trabajadores. Entonces eso es todo un tema para conversar, ¿no? Y que la gente se dé cuenta de quiénes están defendiendo verdaderamente el... Porque hay soluciones, sabemos de la automatización, pero hay salidas. Martín, ahí está el tema que comenzamos hablando hoy, ¿no? La importancia de tener una voz distinta. Sí, es la importancia de plantear estos problemas, ¿no? De defenderlo, de salir junto con los trabajadores. Porque, a ver, ¿qué pueden hacer encerrados solamente los diputados con el empresario? Ahora, si los diputados caminan con los trabajadores, el peso va a ser más fuerte. Si se ponen del lado de los trabajadores, el peso va a ser más fuerte. Ahora, de otra manera es imposible. Por eso es la mirada desde el punto del trabajador, de lo que necesita, ¿no? Porque no estamos hablando de brutos sueldos tampoco. Pero lamentablemente en el tiempo se ha ido recayendo y no se ha tenido la posibilidad de tener aumentos reales de salario. Está bien. Y las condiciones cada vez vienen peores, ¿verdad? Martín, y en el marco de esto, ¿cómo están encarando la elección municipal, lo departamental? ¿Cómo están trabajando ustedes? ¿Cómo piensan trabajar estos ya pocos días que quedan, ¿no? Si uno mira, bueno, estamos a un mes. Sí, no queda nada. No queda nada. Un mes a partir de mañana. Exacto. No, yo que también quería, que tiene que ver mucho con lo departamental, pero también tiene que ver con lo nacional. Ahí han salido y se han preocupado los medios nuestros de difundir el tema del frigorífico. Sí. ¿No? Compañeros, cierto. Ahí. Le digo a Ángeles, ahí a Marcelo, ¿cuántos compañeros? ¿Cuántas veces escribimos nuestros muros? Y nosotros lo seguimos escribiendo, ¿no? Frigorífico Nacional, sí. Un ente testigo. Sí. Hoy una crisis departamental, nacional, provocada por los mismas industrias frigoríficas, hoy se hace más que nunca la necesidad de tener un ente testigo, ¿no? Sí. Porque valoramos toda esa cadena que hay de producción, tanto la empresa en condiciones, los trabajadores pronto para trabajar, un mercado externo, que se habla de Chile, China, Estados Unidos, un mercado interno muy bueno, fuerte. Entonces no será antes de estar viendo la posibilidad de generar créditos del Banco República o de generar algún síndico que venga, que sabemos bien las condiciones que ponen para los trabajadores, ya de antemano te ponen que no precisa tanta gente, como dijo el directivo principal de ahí, podemos trabajar a fazón. Eso no son soluciones. Entonces, creo que esas cosas también, si bien uno tiene un programa departamental que atienda, pero también tiene que ser denunciante de estas cosas y de la propuesta, ¿verdad? Sí. Porque de esto no se habla, del frigorífico nacional no se habla, de tener un ente testigo no se habla, que el Estado sea el que conduzca eso no se habla. Es y verdad. Después hablamos de progresismo y que estamos del lado de los trabajadores. Lamentablemente no se está dando esas cuestiones, por eso tener un lugar en una junta sería una trinchera, ¿no? Una trinchera para luchar junto con los trabajadores, para denunciar, para debatir todas estas cuestiones. Por ahí yo quería también dejar algo de eso, porque nos parece importante, no lo departamental, sino también todo el tema nacional, ¿verdad? Sí, sí, claro. Que tiene que ver con esto. Clarísimo. ¿Y cómo se puede jugar desde el departamento también? Hablando de departamentales y municipales, también pueden jugar hacia ese lado, ¿no? Claro que sí. Tiene un protagonismo ahí muy importante. Bueno, ¿y cómo están haciendo ustedes? ¿Están saliendo? ¿Están yendo? ¿Hacen reuniones? ¿Qué tipo de campaña están haciendo? Nosotros, como en el día 26 de marzo, inauguramos nuestro local. Cierto, tremendo local. Nos acompañó Gonzalo ahí. Estuvimos haciendo el lanzamiento oficial de nuestra candidatura y presentando a los compañeros. Y venimos trabajando. Hay unos compañeros que están haciendo el tema de la cartelería, otros compañeros el tema de la propaganda, y nosotros insertándonos en la medida que podemos en distintas entrevistas, proponiendo lo que nosotros creemos para el departamento, ¿no? Departamento, como lo señalábamos, muy muy golpeado. Acá estamos mirando nosotros. Desde hace 20 años hay un tema solo. De hace 20 años para atrás, tanto a nivel nacional como departamental, y les decían las estadísticas, los distintos medios, que el tema es inseguridad y trabajo. Y hace 40 años que se alternan las administraciones acá en Paysandú. Y todo con la laca, y llega el momento, y los números, las cifras cada vez son más decadentes. Claro. Entonces nosotros nos parece que podemos trabajar en hacia algunos proyectos o miradas distintas del departamento que puedan ser viables, ¿no? Nosotros también lo decimos, Ángeles y Marcelo, con los pies en la tierra. Sí, cuando sí. Hablamos con los pies en la tierra decimos, nosotros no podemos acceder a un ejecutivo departamental. Está claro. ¿No? Ese es el pie en la tierra. Pero también con el pie en la tierra hablamos de cosas que son posibles. Con los pies en la tierra decimos de cómo se puede trabajar en turismo, cómo se puede trabajar en proyectos del municipio, cómo remunicipalizar algunos servicios que se han dejado de lado. Eso también trae alguna mano de obra. No tendrá un boom, pero tiene cambio y se puede ir de ahí. Y de ahí también interpelar a aquellos que hoy están al frente del país, ¿verdad? Desde estos lugares también, porque hay algunos que parece que quieren que Paysandú es aislado y no tienen que ver nada con lo nacional. Vaya si tiene que ver con las políticas nacionales. Tiene que ver con todo. Y en eso que nosotros queremos señalar, cómo poder trabajar. Nosotros tenemos desde hace mucho tiempo un vertedero, el tema de la basura, en las condiciones que trabaja la gente, que han venido empresas argentinas a explotar eso, la basura, que dejan testaferros, hay cooperativas de trabajadores ahí que también no se saben cómo trabajan, en las condiciones que trabajan, con salario de miseria. Entonces, para atender todo eso se necesita una mirada diferente, un poder plantear e ir con los temas de fondo. Nosotros estamos desde hace mucho tiempo hablando de poder tener en el departamento, administrado por el municipio, una fábrica de hormigón que existía anteriormente. ¿Por qué no tenerla? ¿Cuánto se puede...? Ustedes ven la cañería, los cordones cuneta, el mismo empedrado de algunas calles. Paysandú tiene todo para desarrollar esto. ¿Por qué tiene que estar en manos de privado? Está claro. ¿No? Tenemos el río, tenemos lo que son el pedregullo, la arena, la fábrica de Portland olvidada. Todas esas condiciones tenemos para desarrollar trabajo, para dar un trabajo de calidad a la gente y también dar un servicio, porque en manos de privado el servicio siempre lo terminan arreglando la intendencia, los trabajadores de la intendencia. Entonces, tenemos una ciudad universitaria, tenemos que estar a la altura de la ciudad universitaria. Entonces, nos parece a nosotros que el desafío es muy grande en poner estos temas arriba de la mesa. Con los pies en la tierra, ¿no? Volvemos a decirlo, para como es nuestra... como es nuestro eslogan, construyendo una participación ciudadana de los trabajadores. Ese es más o menos lo que venimos desarrollando en ese trabajo. Está muy bien, está muy bien. Bueno, de aquí a un mes que queda, ¿no? A partir de mañana, como decías vos, nos imaginamos que van a andar respondiendo. Si hay, seguramente hay gente que está en Paysandú escuchando la radio y hay gente por acá más cerca que tiene familia, que tiene amigos en Paysandú. Ustedes, si lo llaman, van. Si alguien dice, mirá, yo no puedo ir, pero si vienen acá en el barrio, dos o tres nos juntamos. Sí, ¿ustedes responden a eso? Sí, a eso estamos respondiendo, a eso estamos diciendo a los compañeros, que no importa que sean dos vecinos, no importa dónde estén, ahí vamos a estar con la propuesta. Perfecto. Hablando, ¿no? Estos días son de mucho trabajo, va a venir mucha gente de afuera ahora en turismo, que son sanduceros, que van a venir a votar, así que nos pueden encontrar, vamos a estar en la feria con nuestros volantes, con nuestro material, con nuestros audios, bueno, eso es... también no quería dejar pasar, Ángeles, de saludar el trabajo de los compañeros de la imprenta que en tiempo y forma han estado atendiendo el tema de las listas, corrigiendo cuando hay que corregir y dando respuestas inmediatas. Tremendo trabajo. Nos parece muy importante resaltarlo porque uno puede hacer acá algunas cosas, pero si no tiene ese material, no podemos hacerlo, no podemos participar. Así que en esta construcción colectiva, saludar a los compañeros, ¿no? También de la imprenta, también de la radio, cuál es el papel que cumple el semanario, que acá en Paysandú también tenemos ese trabajo. ¿Ah? Sumamos compañeros al tema de la distribución y bueno, vamos trabajando para ver y a visualizar mejor la unidad popular frente al trabajador. Bueno, nos estaremos encontrando. Le mandamos saludos desde acá a todos los compañeros que están en la campaña, que sabemos que son unos cuantos y que ahí no paran en el trabajo, batalla tras batalla. Un abrazo grande, saludos a los compañeros. Abrazo por ahí.